She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Hola a todos, yo soy Roberto, estamos grabando el segundo episodio de NTI Podcast, el podcast de tecnología y opinión. Como tal dicen, no tengo iPhone.es. Por fin he recuperado un poquito la personalidad del dominio. No he podido recuperar el .com que tenía hace unos años, pero al menos me encontraréis en no tengo iPhone.es. De cualquier manera, muchas gracias por la acogida del podcast en todo tipo de redes sociales, también por ejemplo en el tema de la suscripción. Os habéis suscrito de nuevo muchos, además de los oyentes antiguos, lo cual también desde aquí os agradezco y os mando un fuerte abrazo. Pero vamos a comenzar con lo que interesa y es un poco el contenido en este agosto en el que todo el mundo estamos pensando, sobre todo en la playita, en la montaña, en desconectar. Bueno, pues yo he conectado el USB al ordenador, he conectado el micrófono y vamos a comenzar a tratar temas cacharreros, un poquito así. Aprovechando, ¿no?, que estamos en esta época estival, vamos a ver cómo nos preparamos para nuestros viajes con la tecnología. Y es que realmente la tecnología nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a disfrutar en nuestros viajes, nuestros destinos, en nuestros trayectos, digamos. Y lo haremos de diferentes formas, pero sobre todo preparando bien la maleta, preparando bien todos los gadgets que vamos a necesitar o pensamos que vamos a necesitar en nuestras vacaciones. Y está muy bien porque sobre todo ya no es incluso el tema de, pues bueno, de llevarte el iPod por si te vas, por ejemplo, en avión o te vas en tren y quieres estar entretenido durante esas horas que estás viajando para no aburrirte. Pero ahora también incluso pues nos podemos llevar una película, nos podemos llevar, bueno, en el iPad, en el tablet, lo que sea. De cualquier manera, lo que es estar en el destino y contar, por ejemplo, con un smartphone con conexión que además disponga de GPS, pues bueno, la verdad es que es muy, muy cómodo. Yo, por ejemplo, os voy a decir lo que habitualmente me suelo llevar o no me suelo dejar cada vez que me voy de vacaciones y que está relacionado con los gadgets. Lo primero de todo es una cámara de fotos. Yo soy personalmente muy aficionado a la fotografía y aunque la verdad es que los smartphones actualmente pues hacen unas fotografías espectaculares, sí que es verdad que, pues bueno, sobre todo quien tiene ese gusto por la fotografía o se divierte jugueteando con la exposición, con la velocidad, la obturación, la ISO, bueno, todas estas cosas que es más propio de la fotografía reflex digital, pues sí que nos cargamos de objetivos, nos cargamos de una cámara pesada. Bueno, tal vez a veces no es tan cómodo como llevar una compacta o no es tan cómodo como llevar un smartphone, pero bueno, ahí realmente es cuando, sobre todo, pues como digo, los más aficionados disfrutamos más. Yo de cualquier manera, siempre dependiendo del viaje, pero sí que recomiendo llevaros solamente un objetivo, ¿no? Seleccionar bien de los que podáis tener y llevaros el que mayor amplitud de distancia focal os permita, tanto por abajo como por arriba, pero que, bueno, pues no nos obligue a llevar esos grandes angulares o esos teles o esos zoom. Por ejemplo, pues yo os recomendaría un 28-75, incluso pues un 17-50. Bueno, sobre todo el 28-75 yo creo que te da pues bastante distancia focal. De 28 que puedes conseguir pues capturar toda esa pequeña plaza en la que no podrías de ninguna manera, pues bueno, sí que te podría caber en esa distancia de 28. Con unos 75 milímetros, pues sí que puedes hacer pues capturas más cortas, aumentar, por ejemplo, un detalle de un edificio, una cara, no sé, pero que tampoco te suponga el tener que llevar un objetivo muy largo, de 200, de 300 milímetros, que son más pesados, más aparatosos, y sobre todo pues es otro objetivo más a llevar a la mochila. Entonces, pues bueno, como los viajes son así y además pues son muy dados a que se te pueda caer al ir intercambiando objetivos y no tener pues bueno esa sujeción o esa pausa porque estamos de viaje, queremos ver muchas cosas y tal, e incluso podemos tener ligeros accidentes con ellos, pues bueno, siempre es mejor intentar llevar lo mínimo, al menos llevar uno. Pero bueno, esto por supuestísimo es a gusto de todos, cada uno tenemos nuestra forma de hacer las fotografías. Y sobre todo cuando nos vamos de viaje. Así que bueno, esta es mi opinión y por supuesto vosotros podéis darnos, no digo darme, porque un poquito hacerla extensible a todos los oyentes en el blog, en notengoiphone.es. Luego, cuando yo hablo de GPS, ¿no? De llevar una guía en el smartphone o incluso en la tablet, también me refiero a guías de viaje, porque realmente antes, y ahora también, por supuesto, pero te suelen vender esos libros con toda la información del lugar de destino. Por ejemplo, una ciudad, pues imagínate, pues Praga, ¿no? Te vas a Praga y quieres descubrir todos y cada uno de los lugares a visitar, pero además que te lo expliquen. Bueno, realmente ahora tenemos una gran cantidad de aplicaciones de turismo que nos van a servir y aglutinar toda esta información, pero de manera digital. Por ejemplo, pues disfrutándola en un smartphone o, como digo, en una tablet. ¿Por qué? Porque en una tablet de 7 pulgadas, por ejemplo, como la Nexus 7, pues realmente es muy sencillo llevar toda esa información, que la vas a poder disfrutar en una pantalla muy cómoda a la hora de leer y a la vez muy portable. ¿Por qué? Porque llevar, imagínate, un iPad que son 9,7 pulgadas o una tablet equivalente con Android, pues suelen ser más aparatosas, sobre todo, pues ya digo, para moverte día a día, ¿no? Tú estás de excursiones constantes, estás todo el rato por la calle, pues bueno, lo mejor es llevar, como antes he comentado con los objetivos, el menor peso posible. Y sobre todo, pues para ir y disfrutar de esas caminatas, ¿no? Y llevar una tablet de 7 pulgadas o un iPad mini, que también es equivalente más o menos en tamaño, pues está muy bien porque tienes toda la información, que incluso puedes disponer de conexión 3G en los modelos compatibles. O también, pues bueno, llevar la Wi-Fi o llevar todo en PDF. Por ejemplo, la aplicación Mi Nube te permite guardar en un PDF todo ese viaje que tú te has ido planificando. O también, por ejemplo, pues utilizar Google Maps, que te permite descargar offline todos esos mapas de los lugares a los que vas a visitar. Yo, por ejemplo, esto lo he hecho y realmente funciona fenomenal, sobre todo pues cuando viajas a un país extranjero, que pues por lo que sea, tú no has contratado ninguna tarifa de roaming o no quieres, por si acaso, consumir todo lo que son los datos y que te lleguen sorpresas a casa, obviamente. En ese caso, pues puedes descargar previamente toda esta información, oye, tú lo llevas, perfecto. Y además, por supuesto, sin decir todas las aplicaciones que podemos utilizar tanto en el tablet como en el smartphone, gracias, pues, por ejemplo, al GPS, etc. En el tema de la música, que sobre todo es en el tema de los trayectos, autobuses, trenes, aviones, barcos, lo que sea, y que, pues bueno, pues por nuestra naturaleza, porque ya nos aburrimos de estar ahí viendo paisajes por la ventanilla, nos apetece disfrutar, por ejemplo, de un podcast o de nuestra música favorita. Para ello, pues yo personalmente soy muy fan de los auriculares que tienen cancelación de ruido o que tienen algún tipo de tecnología que nos van a evitar que esos ruidos de fondo, sobre todo en los transportes, pues bueno, ya sabemos el ruido que hay en los transportes, ya no solo de gente, sino del run-run, de los motores, de la propia velocidad, pues nos van a hacer que perdamos esa experiencia, sobre todo de escucha, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí personalmente, si no queremos gastar mucho dinero, si queremos unos auriculares de una gama media, pero que tengan una buena relación lo que es calidad-precio, yo recomiendo siempre los Sennheiser CX302. Estos son unos auriculares de botón, pero in-ear, intraauditivos, que llevan muchísimos años en el mercado, pero que realmente de todos los que he probado, y os aseguro que he probado muchos, son los que mejor resultado dan para lo que es la cancelación de ruido y sobre todo lo que es la, si os gusta pues la música, la enfatización de los graves, porque eso siempre pues le da mucho más cuerpo a la música. En realidad estos auriculares te van a salir por unos 30-40 euros dependiendo desde pues donde los encargues. Yo, por ejemplo, lo he comprado dos veces ya, imagínate, hace un montón de años lo compré por primera vez. Se me rompían ya por el uso, pero los usaba diariamente y al final terminaron por romperse. Pero hace poquito, hace cosa de un mes, los he vuelto a encargar en Amazon.es y creo que me han costado unos 31 euros. Pues imagínate, es una relación calidad-precio que digo, es muy buena porque dan unos resultados muy, muy buenos. Y a mí me duraron la primera vez pues unos 2-3 años. O sea que con un uso diario e intensivo. Tiene una cosita mala que si te molesta, pues bueno, tal vez los elimines de tu lista de deseos, pero tampoco es muy grave. De cualquier modo, son los digamos que son los auriculares, pues su cable es asimétrico. No tiene la simetría normal, sino que te lo tienes que pasar el auricular derecho por detrás del cuello para que te quede bien. Bueno, si eso te molesta, pues elimínalos, como digo, pero realmente dan un muy buen resultado y al menos échalos un vistazo. De cualquier manera, si quieres algo más, si quieres más calidad, o también, ¿por qué no?, si quieres unos auriculares de casco, porque te gustan más, yo no te recomendaría estos auriculares que últimamente se están poniendo muy de moda, que son muy vistosos, que están apostando los fabricantes más por el diseño que por tal vez la calidad de sonido. Por ejemplo, se me ocurre Monster Beat, que no es que sean malos auriculares, porque son, bueno, suenan bien, pero realmente comparándolos con las marcas más tradicionales, más de calidad auditiva, más sonora, pues se quedan un poquito cortos. Digamos que los Monster Beat, por ejemplo, van a exagerar mucho los graves y de ahí vamos a perder un poquito de nitidez y también un poquito de, pues bueno, de posibilidades a la hora de ecualizar. De cualquier manera, yo os voy a recomendar que por el precio, pues bueno, son caros, 300 euros o incluso 200 y pico si los consigues en algún modelo anterior, los Bose Quiet Comfort. Los Quiet Comfort 15 están ahora disponibles y ya te digo, son auriculares de alta gama, pero realmente tienen una cosa muy buena y es que la cancelación de ruido la tienen activa. Y es una cancelación de ruido realmente que funciona. Yo los pude probar y realmente, pues bueno, el funcionamiento es así, os lo explico antes de nada. Lo que tienen es una cancelación de ruido activa que funciona a través de una alimentación de pila, una pila de triple A normal, pequeñita, que lo que va a hacer es eliminar todo ese murmullo que nos rodea para que si estamos en un ambiente ruidoso, ya sea pues una oficina con mucho alboroto o, como digo, en un viaje, centre, se focalice en lo que está sonando por los auriculares. Y además, al tener pues la calidad de casco que suele tener Bose y la tecnología de nitidez de música, de sonido, mejor dicho, pues realmente consigue que nos centremos en la música o en los podcasts que estemos escuchando, que no prestemos atención a ese pequeño ruido que nos está molestando y que proviene de fuera. Y termino esta maleta que con lo que es la lectura, porque qué bonito es leer, sobre todo qué bonito es leer cuando tienes tiempo y poder disfrutar bien de esas historias que te cuentan. Realmente yo utilizo hace mucho tiempo ya un Kindle, con lo cual me evito llevar un montón de libros en la maleta, que también es como digo, es que al fin y al cabo es como, pues, como el concepto que comentábamos de la cámara fotográfica, intentar llevar los mínimos objetivos posibles. Más que nada porque nos vamos de viaje, nos vamos a disfrutar y no nos vamos a pensar que llevamos muchísimo peso en la mochila, que se supone que nos tenemos que mover. Bueno, hay viajes y viajes, ¿eh? Yo lo digo. De cualquier manera, el Kindle te evita eso, ¿no? Te evita tener que llevar muchos libros, sobre todo si nos vamos varios días, nos vamos varias semanas. En el Kindle podemos seguir disfrutando de todo eso. Mi versión de Kindle no es retroiluminada con la pantalla, porque es el modelo más antiguo, pero sigue funcionando fenomenal. Llevo un montón de libros, mira, aproveché para coger todo lo que son la saga de Juego de Tronos y pues me he ido metiendo ahí los libros y voy leyéndolos poco a poco, ¿no? A mi marcha. Realmente es una buena manera de leer y, como digo, ligero, gana autonomía, sincronización Wi-Fi cuando la necesitas con Amazon y, oye, si necesitas además adecuar un poquito los libros o incluso pues quieres meter esos libros que tienes por ahí en el ordenador, pues utilizar el programa Calibre para transformarlos, convertirlos o también, por supuesto, ordenarlos, porque el programa Calibre además te sirve como biblioteca, es un programa para Mac y que creo que además también está en diferentes plataformas. Así que búscalo si te gusta la lectura y organiza tu biblioteca. ¿Qué lleváis vosotros en la maleta? Podéis contarlo, por supuesto, en notengoiphone.es. Antes os he hablado de la fotografía, realmente yo pues soy un apasionado, no es que sea muy buen fotógrafo, pero sí que me gusta experimentar con los diferentes modos, sobre todo con el modo manual, y que bueno, poco a poco pues estoy intentando mejorar lo que es la calidad de las fotos. Yo os voy a contar un poco sobre todo por bueno, intentar picaros la curiosidad por probar el modo manual de vuestras cámaras réflex, porque realmente pues nos lo ponen muy fácil los fabricantes, tanto Nikon, Canon, Sony, bueno, todos los diferentes fabricantes de fotografía digital, para que realicemos muy buenas fotos sin necesidad casi de tocar nada. Y bueno, eso está muy bien, sobre todo pues para los no iniciados o para los que quieran una buena calidad, por supuesto, de las cámaras réflex, pero que no tengan tiempo o no tengan esas ganas de aprender realmente cómo funciona lo que es la fotografía. La fotografía básicamente se basa en tres cosas, bueno, se basa en muchas más, pero para obtener, digamos, unos buenos resultados en lo que es modo manual, ¿no? Nos centramos ya en eso, tenemos que atender a la ISO, tenemos que atender a la exposición y luego al doble componente de velocidad y apertura del diafragma. Y esto, que realmente parece muy sencillo, no lo es, porque hay que practicar mucho y tirar muchas fotos. Oye, que también es lo divertido, aprender disparando y practicando, y sobre todo equivocándote y viendo en dónde estás fallando. Realmente luego hay mucho más, porque también podríamos hablar pues de cosas como el color, la iluminación, súper importante la iluminación, el enfoque, por supuesto. Bueno, hay un montón de cursos fotográficos. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a YouTube, porque YouTube no solo es ese sitio en donde te puedes buscar fail compilation o vídeos graciosos, etcétera, ¿no? Hay un montón de cursos, un montón de gente que te está intentando ayudar para que mejores en una grandísima cantidad de cosas y sepas hacer las cosas, como cambiar una rueda de bicicleta, como cocinar una tortilla de patatas, o por ejemplo cómo pues mejorar lo que son las fotos que realizas con una réflex digital. Yo en este caso, como digo, no soy un experto, pero sí que os voy a contar pues mis pequeños truquillos para mejorar en lo que es la foto manual y sacar una buena fotografía. Más que nada, digamos que el modo manual lo que te hace es conseguir la foto que tú quieres. Sobre todo en lo que es la velocidad, que el ejemplo claro es el agua. Por ejemplo, queremos sacar el agua parada, exactamente congelada, pues aquí tendríamos que utilizar una velocidad muy alta para que la cámara dispare rapidísimo, capture ese momento y lo deje congelado. También podemos hacerlo con lo contrario, podemos hacer una foto a una velocidad muy lenta, muy poquita velocidad, que digamos que lo que hará será como un efecto suavizado, ¿no? Tendremos el agua, pero como si fuera seda lo que cae en lugar de líquido. Claro, para esto tenemos que bajar la velocidad, y la fotografía lo que hará es que, en vez de ser súper rápida, bueno, tendrá un tiempo pues bastante más largo, y seguramente tenemos que utilizar, por ejemplo, un trípode, sobre todo para que la foto no nos salga movida. También hay una cosa muy importante, es la compensación de la velocidad con la apertura. Y al revés, si por ejemplo queremos sacar más profundidad de campo, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que cerrar mucho lo que es la apertura, a valores, por ejemplo, de f22, de f30, lo que te permita. Y si queremos centrarnos a enfocar pues algo muy pequeño, o por ejemplo un retrato, pues ya tendríamos que tener una amplitud más grande. Teníamos que, por ejemplo, pues un 1,8, 1,4, 2,8, más o menos, ¿no? El caso es que si, por ejemplo, nosotros lo ponemos al extremo, hacemos un retrato y lo queremos hacer a una apertura muy grande, como es un pues 1,4, un f1,8, tenemos que compensar con la velocidad, porque si no, seguramente nos va a salir sobreexpuesto o subexpuesto. Esto básicamente lo que viene a decir es que nos sale o muy claro o muy oscuro. Entonces, claro, ahí podemos, digamos, estropear la exposición de la foto. Básicamente es eso. Entonces, pues bueno, hay una cosa que las cámaras ya nos ayudan a hacerlo. Podemos más o menos pues hacernos nuestros gráficos, hacernos nuestros cuadros. Más o menos a lo que viene a significar esto es que saquemos la foto exactamente expuesta con la luz adecuada en cada momento, en cada situación. Entonces, pues bueno, yo más o menos utilizo el exposímetro que lleva la cámara incluido. Y bueno, no tiene mucho misterio. Tú cuando vas a enfocar, y lo puedes ver en la pantalla de información, en el display, pero también lo puedes ver dentro de lo que es el visor cuando estás enfocando, lo que hace es medir lo que es la luz que viene dependiendo, por ejemplo, de la apertura que le estás poniendo. Es decir, si tú estabas haciendo ese retrato que decía como ejemplo de 1,4 o 1,8, que es una gran amplitud, tendrás que compensarlo con la velocidad. Entonces, generalmente el exposímetro, que es una barrita que tenéis abajo, tanto en Nikon como en Canon, más o menos creo que son todas iguales, te indicará cuánto estás sobreexponiendo o cuánto estás subexponiendo, hacia el más o hacia el menos. Y tú tendrás que, con la ruletita, adecuar la velocidad hasta que te quede centrada. También puedes conseguir diferentes efectos, pero en general tienes que conseguir que te quede en cero. ¿En qué interviene la ISO en todo esto? Pues bueno, a mayor ISO, lo que consigues es mayor luminosidad, pero también pierdes detalle. En este caso, pues el ejemplo más claro es el ruido. Si tú haces una foto nocturna y quieres que se ilumine bien y lo haces solo a través del ISO, puedes poner un ISO de 800 o de 1600, que es un ISO alto, y generalmente pues la foto te va a salir mejor iluminada, pero notarás que tiene ruido, que la foto ha perdido definición, y sobre todo para la hora de por ejemplo, imprimirla o sacar una foto en grande, pues la vas a ver con muchos errores. Esto no es necesariamente malo, porque muchas veces que el ruido pues queda incluso muy bonito en ciertas fotografías. Pero en realidad, si tú quieres hacer una foto nítida, tienes que intentar seleccionar no una ISO automática, que generalmente te puede, digamos que puedes perder ese efecto de control que te da el modo manual, pero sí que intentar hacer una foto con el ISO más pequeño, un valor de ISO 100, ISO 200, dependiendo también, por supuesto, la iluminación y todos los valores de apertura y velocidad que os he comentado antes. Estos son, como digo, son conceptos generales, porque luego la fotografía es muy amplia, muy compleja, pero sí que para empezar, pues bueno, espero haberos picado un poquito, ¿no?, con toda esta explicación. Básicamente se resume en eso, en compensar velocidad y apertura. Si queréis hacer retratos, o sea, la apertura tiene que ser muy, muy grande para que se centre exactamente en el modelo y todo el fondo se desenfoque, o una apertura muy pequeña para que, digamos, que el fondo, todo ese fondo salga enfocado, lo más enfocado posible. Luego, pues bueno, si queréis aprovechar mucho lo que es el modo manual, también podéis desactivar el enfoque automático y hacerlo manual. Esto es un poquito más complicado, sobre todo a la hora de hacer fotografía exterior, porque generalmente pues con el visor es más complicado acertar. Ahora, por ejemplo, las últimas cámaras de última generación pues sí que tienen un modo que te amplía ese zoom en pantalla para que tú veas exactamente dónde quieres enfocar y la definición que obtienes. Entonces, pues bueno, tienes diferentes ayudas, pero ya digo, es más complicado lo que es el enfoque manual. Y por supuesto, si vais a hacer fotografía nocturna o queréis un nivel de detalle pues mucho mejor, o queréis hacer exposiciones muy largas, pues bueno, siempre utilizar un trípode, porque nuestro pulso, por muy bueno que sea, es complicado que lo saquemos perfecto, sobre todo una imagen bien enfocada y nítida. Animo estas vacaciones, que tenemos tiempo y sobre todo un cielo más azul, para intentar sacar muchas más fotos. Si hablamos del mundo Android, en realidad, pues mucha gente, lo primero que le viene a la cabeza, sobre todo si sois muy cacharreros y sois muy aventureros en el mundo de la tecnología, es en rootearlo y darle un giro completo a vuestro smartphone Android. Rootearlo básicamente es poder acceder a todas las posibilidades de tu teléfono. Tenéis acceso a todas las funciones, activar, desactivar, quitar, poner. Tienes acceso a todo. Es igual más o menos como el acceso root a un ordenador. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, pues bueno, hay mucha gente que no se atreve a toquetear demasiadas cosas por miedo a estropear algo, por miedo a que no le funcione, por miedo incluso a cargarse ese smartphone tan caro que le ha costado. Pero en realidad, para, digamos que la mayoría de los usuarios, utilizar un launcher es casi casi la mejor opción para tener un móvil nuevo cada día. Y lo digo porque un launcher en el mundo Android es una personalización de todo el entorno gráfico del teléfono. Hay algunos pues que lo tienen más contenido, que apenas cambian lo que es la interfaz natural del propio Android. Otros que le dan un completo cambio a todo lo que es no solo el comportamiento de las carpetas, no solo el comportamiento de las animaciones, sino que incluso pues el modo de acceder y de manejar el teléfono cambia radicalmente. Bueno, yo os voy a recomendar el que llevo usando en mi Galaxy S3 desde hace un montón de tiempo y que incluso he comprado la versión Prime, porque no solo da unas posibilidades extras, sino que, joder, es que realmente me gusta mucho y, bueno, era una forma de agradecer a los desarrolladores y también para que sigan trabajando y mejorando el launcher. Es Nova, el launcher de Android, creo que uno de los más usados y que podéis descargar de forma gratuita en la Google Play. Realmente es muy sencillo de utilizar y de configurar y te da muchas opciones. La versión Premium, pues ahora mismo creo que está en $2.99, una cosa así, bueno, más o menos, ahora no recuerdo, pero si lo busquéis rápidamente pues lo vais a encontrar en Google Play. Tampoco tenéis que preocuparos mucho en lo que es este cambio, porque en cualquier momento podéis entrar en los ajustes de vuestro smartphone y volver al launcher nativo, o si tenéis instalados varios, pues podéis ir alternando entre ellos. La mayoría incluso os van a guardar esa configuración de pantalla que teníais. A otros no, por ejemplo Smart Launcher no te la va a guardar, porque es, digamos, un cambio totalmente radical a la forma de utilizarlo. Básicamente, pues bueno, si busquéis pantallazos, pues tenéis toda la categorización de esas aplicaciones que tenéis instaladas automáticamente por carpetas que os las muestran en una barra lateral. O sea, organiza, digamos, que todas las aplicaciones por categorías por vosotros. Y además te crea como un circulito que tú puedes configurar hacia esos directos pues a las aplicaciones más usadas, como si fuera un dock, pero de manera diferente. Bueno, todas las opciones de Smart Launcher también la están disponibles, también tiene versión, creo que de pago, pero la gratuita la podéis probar. GAU Launcher también, con Launcher X, que también te permite una gran personalización. Este está muy bien, por ejemplo, GAU Launcher, porque os permite encontrar una grandísima cantidad de widgets, una gran cantidad de personalizaciones en Google Play, y que además la mayoría son gratuitas. Con Nova también te lo permite, por supuesto. Y luego está Apex. Apex es muy parecido a Nova, básicamente es... No sé si es de lo mismo o está basado en lo mismo, no lo sé, pero lo parece. Y también está muy bien, ya digo, es una manera pues como pues de darle un aire diferente a tu teléfono Android. Uno relativamente nuevo, relativamente, es Boost Launcher, que lo que te hace también es una... Bueno, es que te convierte totalmente tu teléfono en algo diferente. Tiene pues una gran cantidad de personalización y además unos widgets espectaculares. Si solo queréis cambiar los widgets, por ejemplo, pues yo recomiendo una aplicación que es UCCW, que básicamente es un gestor de widgets. Widget compatible con UCCW, por supuesto. Entonces, lo único que tenéis que hacer es buscar UCCW en Google Play y pues empezar a instalar primero la aplicación y luego pues probar diferentes barras de estado, diferentes relojes, diferentes widgets del clima, de pues, notificación de batería, etcétera. Y bueno, con esos truquitos pues le podéis dar pues algo nuevo a vuestro teléfono, que por ejemplo pues la verdad es que otros sistemas, como por ejemplo iOS, no te lo permite. iOS, si quieres hacerle algo, pues tienes que hacer jailbreak, como sabemos, y jugarte un poquillo si no sabes, o bueno, incluso perder un poco de experiencia de usuario. Aunque el jailbreak, por supuesto, yo personalmente lo recomiendo más que nada por aprovechar todo lo que puedes hacer con un iPhone, pero eso ya es, por supuesto, a gusto de cada uno. En Android tenemos esa ventaja que la personalización es extrema casi, y que sin hacer root podemos conseguir, pues bueno, disfrutar cada día de un móvil nuevo con nuestro propio smartphone Android. Y bueno, ahora os voy a contar algunas cosas interesantes que he ido viendo durante esta semana y bueno, me parece interesantes contároslo a vosotros y a ver, pues bueno, un poquillo qué opináis de todo esto. Facebook, aún así, no es una noticia, es un pequeño truquillo, un poco ridículo, pero realmente, pues para la gente que os guste mucho Facebook, pues igual le podéis encontrar algo diferente a vuestro uso diario, ¿no?, de esta red social. Si probáis a poner Facebook en la configuración de idiomas en inglés en Estados Unidos, vais a encontrar una interfaz diferente, sobre todo la barra superior. Y es que con el Facebook en inglés vamos a conseguir encontrar esa búsqueda de Graph Search que nos presentaron hace ya unos meses. Ya sabemos que Facebook presenta las cosas y primero lo integra en Estados Unidos y luego ya pues, lo va integrando en los diferentes países en donde trabaja, que prácticamente son todos. Sin embargo... para los que no recordéis, el Graph Search lo que va a hacer es filtrar por una grandísima cantidad de criterios todos nuestros amigos e incluso gente que no es amiga nuestra, pero que puede estar integrado en esos criterios de búsqueda, como por ejemplo, gente a la que le guste el rock, que encima viva en España, que encima pues le guste X grupo y que además los domingos le guste pasear en bicicleta, yo qué sé. Y automáticamente te hace ese filtrado. Lo puedes hacer entre tus amigos, entre los amigos de tus amigos y, como digo, gente que, pues bueno, ni siquiera conoces. Esto se basa sobre todo en los me gusta que consigues, o los me gustas que tú vas haciendo, en la información que tú le has proporcionado a la hora de registrarte en Facebook, que seguramente en los últimos tiempos habrás notado que te va pidiendo, oye, ¿dónde trabajaste? ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Cuáles son tus libros? ¿Tus deportes favoritos? Bueno, pues es básicamente para alimentar esa base de datos gigante que tiene Facebook de nosotros. Y que bueno, si eres un poquito afín a lo que es la defensa, ¿no?, de nuestra privacidad, seguramente no te va a gustar nada. Pero bueno, puede que haya gente que le guste. A mí me da un poquito igual todo esto, pero sí que soy algo celoso de lo que yo publico y de lo que la gente puede leer de mí. Y bueno, realmente me pareció interesante probarlo. Pero bueno, personalmente tampoco le doy mucho uso. Os lo comento por si a vosotros os puede interesar. Otro tema es Google Music All Access, que por fin ha llegado a España. Este servicio de Google Music, ya sabéis que Google pues hace tiempo ya dio un paso adelante en el tema de ofrecer como por ejemplo ya hizo Apple con su iTunes Match, lo que es nuestra música, subirla a la nube y poder disfrutar desde cualquier lado de ella. En este caso Google nos lo ofrece gratis y sobre todo además, si eres usuario de Android, pues te recomiendo que lo hagas porque tiene una fantástica aplicación para tu smartphone y bueno, muestra la música espectacular y además cuenta con modos de ecualización, etcétera, que está realmente bien. De acuerdo, All Access lo que te hace es un Spotify. Ya sabemos que Spotify lo que te permite es disfrutar de una gran cantidad de música sin que tú la tengas en tu dispositivo, la tengas almacenada, simplemente la reproduces por streaming y que incluso pues, puedes descargar a tu, sobre todo offline si eres usuario premium. En este caso, si lo quieres utilizar en móviles, etcétera, también tienes que ser usuario premium de Spotify. Pues Google Music All Access lo que te permite es, de nuevo, pagar una cuota que, si lo haces ahora, son $7.99 al mes y disfrutar de todo el catálogo que tiene Google Music, pues como si fuera el Spotify, básicamente. Yo no lo he probado porque en este caso soy usuario de Spotify, usuario contento de Spotify, pero mi música sí que la tengo subida, al menos esas 20,000+ canciones que te permite subir a Google Music y pues bueno, más o menos disfruto de ello por los dos lados. Pero realmente si no fuera usuario de Spotify, pues sí que probaría a ver Google Music, porque ahora puedes probar 30 días gratuitos y luego pues si no te convence, pues cancelar esa suscripción o pues si te ha convencido, seguir pagando. Y sigue Google con su Google Glass. Y es que salió una noticia que me llamó mucho la atención que podría salir al mercado por unos $300. Bueno, un Google Glass. A mí, sinceramente, ya digo que no me hace mucha gracia. Ni los relojes estos inteligentes, ni las gafas inteligentes. Por diversas razones, pero no voy a entrar ahora. Ya entraré en otro episodio. Pero las Google Glass, bueno, generalmente, como en todos los gadgets, aparecerá su primera versión, que será un poco patatera, un poco tosco, y hemos visto seguramente todos fotografías de cómo son, esos diseños un poco bola de dragón Z, que realmente pues son un poquito cantosos, y que no creo que vayan a ser, no creo que vaya a tender el diseño por ahí. Entonces, pues bueno, será caro, tendrá pocas opciones, pocas aplicaciones, bueno, veremos a ver quién las compra. De cualquier manera, ya digo, no me hace mucha gracia, pero ahí está, Google Glass por $300. Y terminamos con que Google va a añadir publicidad a Google Maps en las aplicaciones para Android e iOS. Bueno, parece ser que, aunque ya de primeras te tira para atrás, ¿no?, este hecho, realmente, pues bueno, tampoco está tan mal, porque la publicidad que te pueda mostrar, pues, si es una publicidad interesante, imagínate de un restaurante, de un lugar, un negocio interesante que te pueda... Pues bueno, porque al fin y al cabo la publicidad de Google se basa en las búsquedas que tú has hecho y un poco pues se centra en tus intereses. Y bueno, lógicamente se aprovechan de eso las empresas para clavar de la publicidad, pero ¿por qué no tú también te puedes aprovechar de ello para sacar ofertas? Yo, por ejemplo, lo he hecho alguna vez, pues he visto alguna oferta buena, oye, ya la he aprovechado. Es un poco intrusivo el hecho de que te utilice esas búsquedas que tú realizas para mostrártelas, pero tampoco me parece mal a la hora de conseguir chollos y gangas, hay que verlo por ahí. Entonces, pues bueno, los usuarios en las empresas, pues tenemos ese juego, ese tira y afloja, ¿no? Pues tú te aprovechas de mí, pero yo también me aprovecho de ti. Bueno, no me parece mal, yo todavía no he advertido esa publicidad, pero si la advertís, pues bueno, ya me iréis contando a ver qué os parece, si os parece demasiado intrusiva. De cualquier manera, en las opciones de Google tenéis la posibilidad de limitar toda esa publicidad, al menos vais a seguir viéndola, porque Google también se nutre de eso para subsistir, pero vais a poder delimitar los campos de interés que queréis eliminar, pues, y que no queréis ver publicidad. Ahí tendréis que entrar en vuestra cuenta, tendréis que entrar en privacidad y ahí os aparecerá casi al final, casi escondido, una opción que os permitirá eliminar esos. Porque a mí, por ejemplo, no me interesa, pues yo qué sé, que me muestres publicidad de motos, pues no me interesa. Pues bueno, lo puedo desmarcar desde ahí. O si en algún momento yo he buscado motos Paco, pues no quiero encontrar publicidad ni de motos ni de Paco. Entonces, pues lo puedo delimitar desde ahí, ya te digo, en la cuenta de Google, en vuestro perfil, dentro de ajustes de privacidad. Y bueno, con esto y un bizcocho terminamos hasta otra semana en NTI Podcast. Ya podéis buscar por iTunes, ya podéis buscar en vuestras aplicaciones de podcast como Downcast, como Pocket Cast, como Beyond Pod, las que queráis, NTI Podcast, y allí me encontraréis para suscribiros a este programa de tecnología, opinión, redes sociales, Android, Apple, etcétera. Un poquito de todo lo que vea, un poquito, pues bueno, esa opinión sin acritud, sin querer molestar a nadie, solamente es mi opinión, y que vosotros también podéis comentar en el blog en notengoiphone.es o también en redes sociales. También encontraréis en twitter.com/robert-rnr. Yo simplemente me despido en este nuevo NTI Podcast. Hasta una nueva semana. Que paséis muy buen verano. Adiós.